Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Bueno, pues yo soy Lucero Balcázar. En Cuba me conocen como poeta carnicera porque le escribí un libro completo a un carnicero precioso de las montañas de Huixquilucan y este es un poema. Muchacho, vendes carne y a mí me encanta ir a ver no la carne de tu aparador, sino tu carne y sobre todo esas nalgas tuyas que son de primera. Me turbas, tras el mostrador te sonrojas y aprovechas al darme el cambio para rozar mis dedos. Estos dedos que ahora te escriben, pero que en realidad quisieran un día ir a tu carnicería, muchacho carnicero, y despacharse así, con cuchara grande, un abrazo. Aunque sea un abrazo de esos músculos tuyos que tanto me tientan. Lucero Balcázar, Ciudad de México, poeta y editora, diplomada como promotora cultural por parte del Ministerio de Cultura de la República de Cuba, becaria de POCAEM, Fondo para la Cultura y las Artes, programa 2009, editora de Ediciones Clandestinas y del Cartel Huevo de Poesía, directora de la Casa del Poeta Enrique González Rojo Arthur, tiene los libros publicados, María Luciérnaga, Semillas para la Ciudad, Piel de Poema, Amores Carniceros, Mi Caníbal Poeta, Fauno Negro, El Loco, Cuentos, Coitos. Ha publicado en periódicos, páginas de internet en América Latina, España, Francia, Italia y Cuba. Como pintora ha expuesto también en México, Costa Rica, Perú y Cuba. Y tiene recién salido un libro que se llama Mitad Luz, Mitad Sirena. Y un aplauso por favor para Lucero Balcázar. Bueno, y de este librito que es de los versos de destierro, que es el número 10 de mi oficio, Mitad Luz, Mitad Sirena, aquí también me dedico a corretear, pero ahora un negro en La Habana. Se llama, se iba a llamar Fauno Negro, bueno, es parte de Fauno Negro. Como cuando la letra clandestina avanza hacia mis ríos, así debe venir a Fauno Negro, entre escalofríos. Canción negra. Sobre el malecón no camina. Baila Fauno cubano al trazo del humo de un habano. Locura que todo locura, mariposa con alfiler al vaivén de su cintura, poemas, ron, literatura. Abiertos de piernas mis anteojos, ruge Yemayá, se moja y me moja. Ay, diosa del muelle. Escribo un poema o una canción y responde la pena. Sigue bailando sobre el malecón, mitad luz, mitad sirena. Cintura para arriba, mexicana que no fornica, pero lee. Cintura para abajo, cubana, Odibé González, Bembé. Duele el verso blanco mientras te abrazo. Suena el tambor, candela y guarapo. Lamer tu espalda es bailar sobre los renglones tachonados de tu historia. Tantas buenas maneras no son buenas. Tanta gracias, permiso, perdón. Son ya no para la hembra de la bestia que él ha despertado en mí. Las fajazones en el camello, en la guagua, me templan aún más que esa colección de diplomas de los talleres literarios. No más silencios ni palideces de biblioteca. Piel de cabrita. ¿Por qué ningún libro en la Universidad Femenina de México, lugar sin mancha cuyo nombre no quiero ni recordar, me habló del rebolico de su bemba? Aquí, cada cuerpo es musical. El vendedor de berenjenas y su carrilla en carretilla. El manicero ciego que por un peso cubano te cascabelea 16 cacahuates dentro de una uña picuda de papel. Fauna y señora, la moneda de 3 pesos del Che Guevara me alcanza para comprar una uña y 2 helados en el Copelia para mi Luperco que me protege de los lobos. Y el último. Fauno Negro toca su flauta y me escurre por el oído su dialecto de andador en el fuego. Ámame como a tu pluma y yo seré el personaje que tú quieras, tu perro que se va a morder la carne el día que te pierda. Bajo tu tinta ya estoy agonizando, todica. Oh Santa Bárbara, Xangó, es la hora del aplauso de los vientres. Esta tierra, este caimán reclama carne y nosotros se la damos. Entre faunos, no hay piedad al hacer el amor. No hay piedad. Estamos escribiendo sobre la sábana los recuerdos futuros donde nos cambiaremos las sombras. Él viviendo bajo el fuego y la mía también oteando su poesía. Estola de fauno. Grita negro bembú, embiste. Al principio, cuánto miedo le tenía tu bestia, pero ya no. Dejo de razonar, piel adentro, hay un balsero navegándome las venas. ¡Bravo! Bueno, a mí Andrés me dijo que trajera libritos de estos que acaban de salir, valen 20 pesos, ustedes saben que nosotros pues intentamos vender nuestros libritos, son estos. Y bueno, de este libro que se llama Siete Morenos de Fuego, a donde Noemí me obligó prácticamente a volver a escribirle a los negros, y ella también lo hizo muy forzada y jaló otra muchachita de 23 años, pobrecita. Bueno, ni tan pobrecita. Estrella solitaria. Siete negros, siete cavernas. Pero este es mi regalo y ellos son mis tropos. Labial besará a Poemaria. Castrati canta deslizando en los oídos izquierdos los más prohibidos poemas exóticos. La embocadura es el de los oídos diestros. No dijo qué hará, pero sus afilados dientes se ríen de tal manera que, formicario, tinta seminal en los blancos de este largo poema. Jalopea, sabe qué hacer con el hambre de mi asma de siglos de. No soberbia, no ira, ni lujuria o gula, tampoco pereza, envidia ni avaricia. Insuflar, insuflar, todas las gamas que existen y que no existen en cuento o poema del rojo. La lengua bífida de Bemboa es la medicina perfecta para los enterrados, legados, escondidos, calientes y tan soterrados bembos. Ah, no. Sus cuerpos son para mis lápices, mis plumas y esta hambre, estas ansias de poesía negra. Y el último, una perra en la cama, una dama en la mesa. Cuando niña, miré tanto a los perros que las perrillas acabaron mordiendo a la niña de mis ojos. Tantos perros para una sola perra. Cojos, mordisqueados, babeantes, espumosos, erectos, chinguiñosos, jadeantes, bravos, débiles, alfas, comparsas, cantantes. Y ella ahí de pie, o acostada, tetas hinchadas arriba y al aire, con la lengua de fuera y los ojos desorbitados de placer, de cansancio, mirando tantos falos lisos, brillantes, rebullones, reventados de espumas y vida rabiosa, y toditos para ella. Solitita. Trabajo de mujer. Lucero Balcázar. Trabajo de mujer y sin goce de sueldo. Hace décadas hago poemas. Cultura desnuda en dibujos o pinturas, sin sueldo, pero con goce. Goce que goce, voy a las preparatorias, a las universidades, a provocar cerebros con poesía viva, erótica. Casi nunca se me aparece el dios de la institución, pero me manda otorgar un reconocimiento que reza así. Maestra, bla, bla, bla, bla, bla, Balcázar, poetisa, que no suena poeta, sino putiza. Mujer de trabajo, pero nacida para otro fogón diferente al de mi madre o mi abuela, que no eran cibernéticas, ni mucho menos satíricas. No, ese trabajito no es fácil. Si no tengo marido, ni hijos, ¿qué ternura puede provocar una esclava letrada, pero nunca negra literaria como yo? ni india, ni hindú, brava y mestiza. No venero ni a bueyes ni vacas literarias. Pero eso sí, desde la secundaria ya andaba yo cargando dos estampitas, a Bukowski y Pedro Juan Gutiérrez. Hace dos 8 de marzo, mi ex me retiró junto con sus juramentos también mi derecho al seguro social. Esposa desempleada, llamarada letrada, deshijada, desmadrada, deshermanada, borrada de mapas poéticos, de premios y de becas compradas. Me he vuelto descarada y cínica, viviendo en concubinato con mi amante la poesía. Mis detractores totalmente palacio payaso maquillan sus uñas con el más profundo negro del rencor ortodoxo. Así mi gozo solferino no cabe en sus antologías, y yo me río, y gozo, y ardo. ¡Ay, cómo he ardido sobre el muro de piedra del malecón de La Habana! Mientras no me detengo, eso sí, llevo siempre bajo el brazo mi preguntería luciérnaga. Desgañitados, se empeñarán en empañar mi canto y necearé hasta el infinito mi porqué y me iré gritando mi oficio de pastora del fuego, porque trabajo de mujer. Bienvenidos, queridos amigos. Me da un gusto enorme recibirlos en este podcast, el número 41, dedicado a la poeta, a la mujer, a la querida amiga Lucero Balcázar. Sí, ya se lo debía. En verdad que ese es el problema de tener a la gente talentosa tan cerca, que se nos va yendo el tiempo y no dedicamos a tiempo los podcasts, pero aquí estamos. Lucero, este podcast es todo tuyo. Por favor, escúchalo y disfrútalo. Un gran abrazo, mi admiración completa y te quiero mucho, Lucero. Gran ser humano, amiga, hermana, colega. Gracias, gracias por permitirme llamarte así. Disfrútenla, por favor. He tenido la oportunidad de conocer a Lucero, curiosamente, primero por nuestras mutuas páginas en internet. Y nos conocimos por teléfono, más bien nos contactamos por Facebook, luego por teléfono, y hemos tenido unas charlas larguísimas. Yo realmente a Lucero la admiro profundamente, es mi maestra, es alguien que me ha ayudado muchísimo en cuanto a aceptar la estafeta de poeta y amarla, quererla y fomentarla. Pero antes que nada he conocido al ser humano, y Lucero es un ser humano que me ha hecho llorar, vibrar, sentir, que me ha permitido hablar de esa vida cotidiana que es tan necesaria y que carajo, cuando de verdad, ahí ella llama, yo ahí estoy, porque me da mucho gusto poderla abrazar, poderla tocar, intercambiar miradas. Es alguien con quien tengo una afinidad tremenda. Aparte de esto, Lucero es una gente muy talentosa, es una persona que ha desarrollado su carrera, su amor por la poesía, por esta su amante, muy relacionada con el estudio, con el aprendizaje, con buscar siempre estarse acercando a las personas y hacer que la poesía sea humana, sea lo cotidiano, lo que los jóvenes necesitan. Y no sé, ese modelo pues viejo, obsoleto, que a lo mejor nos quisieran enseñar en el pasado, pero que entendemos que por la poesía tiene que estar viva. Como ya escucharon en las lecturas anteriores, grabé algunos audios de presentaciones de Lucero y se los estoy incluyendo. Ahora estoy grabando algunos con mi voz. Y precisamente, curiosamente, que estoy terminando de armar el podcast, me encuentro con que me he obsequiado un libro que se llama Soñando con la Cima, antología de cuentos y relatos. Y en esta antología me encuentro un poema de Lucero. Ay, Lucero, te quiero mucho, Lucero. Gracias, gracias por estar, por ser, por abrazarme. Se los voy a leer. So 1, Lucero Balcázar. Yo, capitana de medio barco de papel que cuenta con 11 jaulas construidas y abonadas con todo tipo de líquidos corporales envueltos en hoja de Playboy. Jaula A. Un habitante. Enanita Bar Center de 50 veranos. Jaula B. Dos habitantes, muchachos chapanecos que viven arriba de la enanita y todo el tiempo andan mojando sus cuerpos cantarinos y sudados a más no poder. Jaula C. Perro polizonte, rastreador de vaginas surgidas. Jaula D. Ex convicto de 29 años, casado con golpeadora de hijas, arraigada por sus espermas por quinta ocasión. Jaula E. Fantasma oscuro, pintas africanas y vírgenes de Guadalupe. Jaula F. Félix, trabajador intachable, esclavo de las fauces de la máquina del mexsistema. Jaula G. Sherezada jarocha, mamá de una tribu tan ruidosa como lujuriosa. Jaula H. Matrimonio de viejitos sexosos. Jaula I. Cuarteto devorador de pollos rostizados y yumbina. Jaula J, flaco y gorda, recién casado, soñadores en el cuarto de uno por uno. Penthouse, poeta, cuarentañera, alumna sobresaliente de Gonzalo Martré, Alberto Vargas Iturbe, Raúl Parra y Pedro Juan Gutiérrez, casada con maridijo, al que enseña a escribir y pintar cuando no está sosteniendo el timón de este barco de papel llamado. Ya les dije quién es Lucero Balcázar, el ser humano, un hermoso ser humano, una mujer llena de maravillosas cualidades, una amiga, una hermana. Y como les mencionaba, tiene su blog, lucerobalcázarpoeta.blogspot.com. En la entrada de este podcast escuchamos el libro número 10, Mitad Luz, Mitad Sirena. Queridos amigos, es un placer para mí regalar este podcast a Lucero y también darles a ustedes la oportunidad de asistir a diferentes eventos. Ya se organizaron más, me fue muy bien en la lectura en la que yo participé. La verdad es que me sorprende el gusto que he ido desarrollando por leer y por participar. Híjoles, esta es una experiencia maravillosa, aunque no carente de espinas. Compartir de repente resulta en problemas porque vivimos en un mundo lleno de gente que necesita ser aceptada y su aceptación va desde el halago hasta muchas otras cosas. Pero bueno, son las cosas que no valen la pena ni siquiera mencionar. Los amigos de Trajín Literario hicieron el favor de regalarme el número de julio del 2011, se titula Mujer y Literatura, en el cual encuentro el poema Trabajo de Mujer de Lucero Balcázar. Lucero, felicidades, felicidades, te quiero mucho. Un abrazo, Lucero. Poemas también de Carmen Saavedra, de Maritoni, de Dafne Ortega Cuevas, de Elizabeth Llanos, de Mari Carmen Castillo Porras, de Marisa Trejo Sirvet, Violeta Cárdenas Cisneros. Y me quedo profundamente sorprendida ya que Amarillo Editores empieza a trabajar en conjunto con los amigos de Trajín y nos regalan un ejemplar precioso que en realidad nos muestra mucho de lo que puede ser los beneficios del trabajo en conjunto. Si quieren este ejemplar, su costo es $30 y lo pueden adquirir con los amigos de colectivo trajin@gmail.com o trajineros.blogspot.com. Dense una vueltecita, vale la pena, ¿eh? Está muy, muy, muy bueno esta revista Trajín. También en la presentación a la que yo asistí con los amigos de Hiperversos, tuve la oportunidad de ver al amigo pornócrata mayor, Alberto Vargas Iturbe, y me obsequió Soñando con la Cima, antología de cuentos y relatos, del cual también les leí un poema de Lucero. Y también adquirí La disipada historia de la marihuana en México, 1492-2010, de Juan Pablo García Vallejo. Está muy bueno el libro. Muy bueno, muy bueno. Voy a dejar foto para que vean qué libro adquirí. También tuve la oportunidad de hablar con Rogelio Dueñas y terminar la entrevista inconclusa. Que espero que ahora sí quede. Rogelio, un placer como siempre verte. Me dio mucho gusto sentirte en otro estado de ánimo y como siempre admirar tu talento. Muchas gracias. También pues desarrollamos algunas otras relaciones en esta lectura en el templo, que estuvo muy buena. Escuchando más y más gente que escribe, que lee poesía, que toca, que hace música, que realiza presentaciones, performance, que participa del body paint. Qué mundo tan interesante, ¿eh? Y todo esto teniendo la oportunidad de conocer a estas personas es fabuloso. Lo maravilloso de todo esto es que los eventos no paran, hay mucha, mucha actividad. Esto es una cadena fabulosa. Los amigos de Morbos y Perversos nos invitan el jueves 4 de agosto a las 18 horas en el Foro Cultural Frida Aura, que está en la Gocía número 50 en el Metro Tacuba, a la presentación del nuevo Morbos, número 1 del boletín Morbosos e Hiperversos, traje literario, edición de julio del 2011, que bueno, ya les presumí que ya la tengo. Introducción a Misoginia, periódico cultural, y la presentación del libro Memorias de Mimosas Tristes, del buen amigo Agatocles. El sábado 6 de agosto del 2011, a las 14 horas, nos invitan a un debate sobre erotismo y pornografía. Wow. En Frida Aura también, y la presentación de los artistas que exponen en Satisfacción Garantizada: Montserrat Díaz, Ruth Vigueras, Arturo Contreras, Salvador Cisneros, Afgar Lop, Felipe Gaitán, Ernesto Guzmán, David H. Rambo, Humberto Landeros, Daniel Márquez, Eric Marbás, Omar Ortiz, Arturo Pisa y Ángel Williams. Los eventos de Satisfacción Garantizada se van a prolongar durante todo el mes de agosto. Me parece que después de esto vendría el Teatro del Pueblo, pero en cuanto lo tengan confirmado se los informo. Y hay muchos otros eventos que se están celebrando. Si quieren, dense una vuelta por mi muro de Facebook. Me pueden encontrar como Piel Adentro, si me pueden buscar y me encuentran segurito. Y ahí yo les voy posteando los eventos conforme me los van a mí avisando. También está ahorita los amigos de Twitter, en el cual pues conocemos gente que difunde diferentes cosas. Entre ellos hay gente de la Casa del Cine, que yo particularmente les recomiendo mucho asistir. El lugar es bastante lindo, está ubicado en pleno centro, en las calles de Uruguay, y vale la pena darse una vuelta por allá. Para los que nos gusta el cine, pues bueno, ahí está, ¿no? El cine es todo un arte y está muy bien que tenga su propio lugar. También les recuerdo asistir a la presentación del libro Árbol de la Esperanza. Este será el jueves 4 de agosto a las 7 horas en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, bar Las Hormigas. Está ubicado en Álvaro Obregón 73 en la colonia Roma. Es la presentación del libro de la buena amiga Angélica Santaolalla, junto con Editorial Mi Cielo Ediciones, de la querida amiga también Mónica González Velázquez. Ellos nos están invitando. Este es un libro objeto, es una colección de poesía en edición limitada. Está prologado por Marian Tussain Ochoa, ilustrado por el artista costarricense Giovanni Arguedas. Lo va a presentar Oded Alonso y Mónica González Velázquez. Les recuerdo, jueves 4 de agosto a las 17 horas. Al día siguiente, el viernes 5 de agosto, a las 22 horas, en Café Trotsky, en Ecatepec, Estado de México, es Avenida México 283, a 10 minutos del Metro Azteca y de la estación Unitec del Mexibus. Inicia el ciclo de poesía A Poetazos No Me Llevo, auspiciado por el buen amigo Rogelio Dueñas. La entrada es libre y no se cobra cover. Esto será a partir del viernes 5 de agosto. Por allá nos vemos. La música de este podcast la tomé del disco Tunguska Electronic Music Society y es el Tunguska Chill Out Groove Volumen 7. Les invito a descargarlo de jamendo.com. Es libre y gratuito. Quiero también aprovechar para enviar saludos a los amigos que nos hacen comentarios sobre el podcast, especialmente los que nos dejan comentarios en el blog, y a recomendarles siempre que pasen por ahí, lo visiten, chequen las novedades. Posiblemente tenga que, por cuestiones de espacio, mover los podcasts más antiguos, por lo menos los primeros 20, a otro sitio para continuar dejando espacio en el hosting que actualmente se conoce, que es poderato.com. Seguramente tomaré a lo mejor 1 o 2 semanas de vacaciones para poder hacer esto, pero ya se los estaré informando. Les deseo que estén muy bien, un gran abrazo. Y les invito, como siempre, a visitar las páginas de los autores, a conocerlos un poco más, especialmente, pues en este caso, a Lucero Balcázar, lucerobalcázarpoeta.blogspot.com, no lo olviden. Ella, aparte de poeta, es pintora, promotora cultural, apoya mucho la obra de otros poetas, tiene su propia casa del poeta, y pues bueno, aparte de todo, es un maravilloso ser humano. Me dio un gusto enorme estar aquí con ustedes. Yo soy Claudia Contreras y me dará gusto volverlos a escuchar y que me den recomendaciones de lo que les gustaría escuchar. Hasta la próxima y recuerden, vivan su hoy como el único día de su vida, porque es único y repetible. Hasta luego.